sector va prácticamente, creemos que nunca ha pasado ese tipo de matafuego. Es un matafuego de clase ABCK, que se usa para aceite, fridora, todas esas cosas. Explotó con mucha suerte, que salió para arriba del techo, haciendo un agujero en el techo y quedando entre el cielo raso y el primer piso de la casa que está arriba. Gracias a Dios, salió para arriba, no hay que lamentar ningún herido ni nada. Estaban trabajando en este momento, ¿no? Sí, acá la fábrica de empanadas está funcionando normal. Se pegaron un susto muy grande, la gente que estaba ahí trabajando, alcanzaron a disparar, pero gracias a Dios, como te digo, salió para arriba y no ocasionó otro tipo de daño más que un poquito material, lo que lo que era en el techo y el matafuego. Seguramente se va a investigar qué pasó, ¿no? Que si estaba sobrecargado, qué podía haber pasado, ¿no? Seguramente la gente nos informa de que fue cargado hace 2 o 3 días, así que, ahora iban a hacer el reclamo, a ver qué fue lo que puede haber pasado para ver el por qué ocurrió este asunto. Alberto, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos conversando con el jefe.